Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo no quiero entrar mucho en especular sobre el gigantismo, pero, por ejemplo, nosotros tenemos en el día de hoy gente que son gigantes. Como médico, nosotros sabemos por qué viene esto. Hay una glándula que se llama la hipófisis, que produce la hormona de crecimiento, la somatostatina. Y muchas veces esa glándula tiene tumores, se atumora. Y hay un tumor en las células que producen la somatostatina. Y lo que pasa con la gente es que nunca para de crecer. Crecen. Y dejan de crecer al día que le remueven el tumor. Hay gente que crecen demasiado y el mismo tumor hace que crezca bastante en su cerebro y daña otros órganos y se mueren. Pero al que lo operan, pues terminó de esto, de crecer y se queda gigante. Hay otra enfermedad, por ejemplo, si a usted le sale un tumor ahorita en la hipófisis, hay lo que se llama la acromegalia. Si el tumor le da a los niños cuando están pequeños, se hacen gigantes. Pero si le da a usted, ahorita de grande, le da lo que se llama acromegalia, a usted no va a crecer, porque ya la placa de crecimiento está soldada en sus huesos. Lo que le va a crecer es la quijada. Sí, le va a crecer la quijada y le va a crecer las manos, en una forma deformante. Bueno, la Biblia no nos habla a nosotros, no nos dice a nosotros cuál era la condición de Goliat. Solamente nos dice que era un hombre gigante, que era un hombre grande, que era un hombre desde su juventud entrenado en el arte de la guerra. Ahora bien, note usted, era altamente imponente. En el día de hoy, nosotros miramos que hay gente muy grande. Hay un jugador de basquetbol de los Rockets de Houston, se llama Chow Ming. Así se llama, así es. Chao, whatever. Chao, Cho, Chung, Chung, Mao Chetung. Chao Ming. ¿Cuánto mide Chao Ming? ¿Siete cuánto? ¿Seis cuánto? Siete pies. Siete pies de estatura. Ese hombre es un gigante. Siete pies de estatura. Lo descubrieron en China. Firmaron un contrato en China con él. Lo trajeron a Estados Unidos. Le enseñaron a jugar basquetbol. Lo hicieron jugador de basquetbol profesional. Y es el tower, el centro de los Rockets, de los Houston Rockets. Ok, yo leí en el libro, se dice que el libro de los récords en el Guinness Book, Record Book, dice que el hombre más alto de todos los tiempos era un pakistano llamado Haq Mohammed, que medía 7 pies, 7 pulgadas, y ha sido el hombre más alto registrado en el libro de los récords. 7 pies, 7 pulgadas. Chao Ming más 7 pulgadas más. Goliat le ganaba a todos. Goliat tenía 9 pies. Algunos dicen 6, otros dicen 9 pulgadas. Estamos hablando de un hombre de casi 10 pies de estatura. Imagínese usted que la altura de esa pared arriba, creo que son 13 pies, si mal no recuerdo. 13, 14 pies, no sé. Ahora, quítele 3 pies a esa pared. Y estamos hablando de que Goliat estaba un poquito más, quizás 2 pies más arriba de las luces. Un pie más, 12 pulgadas menos del techo. Imagínense ustedes encontrarse con una cosa así. Ah, bueno, así déjalo ahí. En la línea, vamos a ponerlo, en la línea donde se mira la gente, la línea de la gente allá arriba. ¿Lo están mirando? Abajo. Imagínese usted encontrarse con un armatrote así. Que venga a pelear con usted. Y luego gordo, grande, proporcional. No una vara de bambú. Porque para esa altura hay que tener unas 500 libras, por lo menos, para poder llenar ese cuerpo. Ahora, el hombre uniformado, con una lanza gigante, con una malla gigante. Y dice la Biblia que era el paladín, el guerrero principal del ejército de los filisteos. Ahora David llega y se lleva la sorpresa de su vida cuando mira a esa mole de gente levantarse con voz gruesa y gigante, desafiando a los ejércitos de Israel. Mire usted, si hubiera estado un apoderado de básquetbol, Goliat no hubiera sido parte del ejército de los filisteos, sino de los Roques de Houston. Goliat podía venir a la cancha de básquetbol, oiga bien, y poner la punta de su mandíbula en el ring y quedarse allí y de allí tirarle la bola y nada más ponerla allá abajo. Esto era Goliat. Ahora bien, note usted, David se sorprende y había sorpresa. Quizás al principio, en los primeros minutos, hubo curiosidad. Él nunca había visto un hombre tan grande. Y yo estoy seguro que el pueblo de Israel nunca había visto un hombre tan grande. Y ese solo hombre tenía temblando a todo el ejército de Israel, incluyendo Saúl. Todo el mundo estaba temblando. Todo el mundo tenía miedo. Ahora, no meramente era la sorpresa de ver a este personaje tan grande. Más sorprendido quedó David al escuchar lo que salía de la boca de ese personaje. Porque yo le voy a decir, quizás en su vida nosotros hemos mirado gigantes. Y hemos mirado gigantes, no porque hayamos visto gente con tumoraciones que han crecido grande, sino gigantes en nuestro diario vivir que hemos tenido que derrotar. Algunos de ustedes el gigante más grande ha sido el miedo, el temor. Algunos de ustedes el gigante más grande ha sido salvar su matrimonio, librarse de enfermedades mortales quizás. El gigante más grande quizás para algunos de ustedes ha sido vencer al mismo diablo. Tentaciones y luchas. Y lo hemos visto. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado con gigantes? Yo he tenido que enfrentarme con gigantes. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido alguna vez alguna batalla con algún gigante. Ahora bien, hemos vencido muchas batallas. Pero hay otras batallas que están prestas a darse, que usted y yo tenemos que vencer también. Y le voy a decir, aún estando en Cristo nosotros, así como David estaba en el Señor, se llevó sorpresa. Usted aún estando en Cristo y teniendo la gracia de Dios, todavía se va a llevar sorpresa. Y el punto es, cuando se lleve la sorpresa, ¿qué va a hacer? Cuando se enfrente contra el gigante de su vida, ¿qué va a hacer usted? David no solamente reconoció que estaba contra alguien que era completamente diferente, alguien que sea sobrenatural, alguien fuera de naturaleza, un gigante. Pero algo le sorprendió a él, fue lo que escuchó. Quizás no le sorprendió la estatura del hombre, más bien le sorprendió lo que escuchó. Y ahora, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 25, yo le leo, lo tiene por ahí, dice: y cada uno de los de Israel, bueno, en el versículo 24 dice: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mire usted, salían huyendo de la presencia de él, tenían gran temor. Y ahora viene David y no huye de su presencia, sino que va hacia aquello que generaba miedo, que generaba temor. Versículo 25 dice, y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y le eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Oiga bien, todo Israel se sorprendía. Y es aquí cuando David se sorprende y dice, oye, ¿cómo permiten ustedes que semejante hombre siga viviendo sobre la tierra diciendo lo que está diciendo? Note usted, en el versículo 25 le leo, dice que él se adelantaba y provocaba a Israel. David miraba que las acciones de este hombre, oye iglesia, era una provocación directa contra Dios. Él mismo más adelante dijo, ¿quién se ha creído este incircunciso para provocar a los ejércitos del Dios viviente? Note que David no dijo al ejército de Saúl. Note que David ni siquiera dijo a los ejércitos de Israel. Dijo, nosotros, ustedes, son el ejército del Dios viviente. Y él se ha atrevido, dando a entender, desafió al ejército de Dios, ha desafiado a Dios. Y si desafió a Dios, no puede seguir viviendo. Usted y yo, iglesia, oye iglesia, usted y yo, somos embajadores del cielo. Usted y yo representamos al Dios viviente, porque somos hijos del Dios vivo, somos embajadores del Dios viviente. Y ningún incircunciso, ningún hijo del diablo que se levante, ninguna acción que el diablo se levante, por gigante que sea, puede, hermanos míos, dominar a los hijos del Dios viviente. Métete eso entre ceja y ceja. Si el diablo te desafía, si sus demonios te desafían, si el poder de las tinieblas se levanta, alguien superior está con nosotros, alguien superior está contigo, bendito el nombre de Dios. Levántate en fe, pelea, domina, gana la batalla. Dije gloria a Dios. Deja de estar sorprendido, deja de estar con la boca abierta diciendo qué va a pasar. Levántate en el nombre de Jesús. Sé campeón en el nombre de Jesús, campeón de Jesucristo, y arremete con el poder, la unción del Dios viviente en la vida suya. Gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos, vamos a llevar, ahora el 24 de junio, vamos a cumplir 17 años que se comenzó esta iglesia. Han pasado muchos años. Yo recuerdo, hermanos, no teníamos ni dónde reunirnos. Y pues yo soy medio atrevido. Había un edificio que a mí me encantaba. Ese lugar estaba, era una iglesia bautista, que estaba donde está hoy, en el Gulf Freeway y la Woodridge. Había una iglesia bautista grande, sentaba como 1.500, 2.000 personas. Grande. Y yo sabía que ese edificio no tenía gente. Y porque quizás la congregación que había se estaba reuniendo en uno de los cuartos. Era gigante esa cosa. Y le dije a la hermana Marta, digo, vamos para allá a ver por cuánto vende la iglesia. Y bien fresco, bien atrevido yo. Voy y estaciono mi carcacha. Y estaba el pastor en el lugar donde se reunía. Digo, oye, supe que están vendiendo aquí, ¿por cuánto venden? Hermano, en aquellos años, $700,000. Ese lugar allí, donde está ese lugar, que es donde están los restaurantes, el mall ese. Lo compró, ese lugar lo compró el mall, lo desbarataron. Ahorita eso valdría 5 o 6 millones de dólares. Pero en aquellos años, $700,000. Yo tenía 700,000 piojos. $700,000 garrapatas tenía yo arriba. Y yo entré, y el pastor me dijo, se está vendiendo por esta cantidad. Le dije, ¿cuántas, qué congregación son ustedes? Dijo, somos 30. Y yo, bueno, pues nosotros somos más o menos eso. Y me llamó la atención eso. Ellos eran 30 y tenían que irse, no podían sostener el edificio. ¿Quién va a sostener con 30 gente un edificio así? Nosotros éramos 30 y yo andaba por meterme allí. Ahora, yo honestamente, yo le dije, bueno, y nos rentan aquí, aunque sea otro cuarto por ahí. Para decir, mira, no te conviene, eso se va a vender y bla, bla, bla. Pero algo sí me dijo este pastor y ha sido una lección para toda mi vida. Nunca se me va a olvidar lo que este pastor bautista me dijo. Me dice, mire pastor, me dijo. Yo sé que ustedes están llenos de ilusión, están comenzando. Una cosa sí le voy a decir, me dijo. No hay nada, dice, y este es mi lema. Y aunque yo me vaya de aquí, vuelva o haga lo que vaya a hacer, este es mi lema. Nunca se me ha olvidado, dijo. Mi lema es, no hay nada que yo y Dios no podamos. Ese día yo no salí con un edificio de 1,500 gente, pero salí con una palabra de un pastor viejo. Que probablemente, oiga esto lo que voy a decir, probablemente yo no sé cómo él se miraba a sí mismo. Quizás se miraba derrotado, quizás se miraba como una persona que iba derrotada. Pero él no sabe la palabra que sembró en mi vida. Y tanto impacto ha hecho que todavía estoy hablando de ella. Y ese edificio no existe, ahorita es un mall. Y se la digo a ustedes, me dijo, mira, no hay nada. Y dice, mira cómo estoy hablando, que yo y Dios. Dice, porque Dios no trabaja solo, Dios trabaja con su iglesia. Yo como parte de la iglesia y Dios, no hay nada que nos haga frente. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si Dios está conmigo, si Dios está con usted. ¿Qué le dijo Dios? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así también estaré con... A mí eso es lo que me interesa. Dígale que está a su lado que se levante el gigante. Yo sé que hay gigante por ahí cerca. ¡Los hay! Que se levanten, que desafíen. Si Dios está con usted, si Dios está conmigo, nadie nos podrá hacer frente. Gloria al Señor. Si Dios está con usted, bendito Dios, ¿con cuántos de ustedes saben que Dios está con usted? ¿Dónde está Dios aquí? ¿Está contigo? ¿Con quién está Dios? ¿Está contigo? ¿Está contigo Dios? El Olam, el Eterno, el Creador del Universo, el Todopoderoso, el Shaddai. Chikenunitzi, ¿está contigo o no está? ¿Con cuánto está el Dios del cielo? Entonces firme, frente en alto, no huya, da el paso al frente. Los tiempos pasaron y lo que sea. Con nosotros personalmente Dios fue fiel y ha sido fiel y será siendo fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Oiga este caso. David llega. Este hombre tenía a todo un ejército paralizado. Y es una de las formas en que muchas veces el enemigo trabaja. En el momento que usted tiene miedo y tiene temor, usted está paralizado. ¿Tuvo miedo? No tiene nada que hacer. Está indeciso. Hay gente que son una horda de indecisión. Hay miedo, hay temor. Todo el mundo, mire, yo le voy a decir, hay un temor que es positivo. Hay cierto temor que siempre usted tiene que tener en algunas veces, porque es positivo. Porque si usted está en complacencia, se relaja en un asunto peligroso, usted puede ser descuidado. Yo cuando voy a volar el avión, siempre hay un cuidado que yo tengo. Porque yo sé que no estoy en tierra, yo sé que estoy en el aire. Y olvídese, si usted me pone el estetoscopio o me checa el pulso, mi pulso está un poquito más acelerado que el pulso de los pasajeros. Yo sé la responsabilidad que llevo y yo sé lo que está pasando. I know that. Y eso es positivo. Incluso, dicen los expertos de aeronáutica, el día que usted vuele y no sienta su corazón que palpita un poquito más rápido, no vuele, porque está descuidado. ¿Se entiende? Entonces, hay un poquito... Usted se va a casar, todas las novias están nerviosas. Y todo el que se va a casar, horas antes o días antes, se le ponen los pies fríos. Sí, hay una expresión americana que dice cold feet. Hay gente que posponen las bodas y la están posponiendo. Cuando llega la fecha, la pospone. Y otra vez llega la fecha, la pospone. Second thoughts, dicen por ahí. Están meditando. Hay cierto nerviosismo. Cuando usted va a experimentar con situaciones que usted nunca ha experimentado, siempre hay un signo de interrogación. ¿Qué irá a pasar? ¿De acuerdo? Entonces hay un cuidado. Eso es normal. Eso es natural. Y algunas veces hasta saludable es. Porque si la gente entra en situaciones así bien relajado, feliz, con las manos para arriba, probablemente está durmiendo. ¿De acuerdo? Pero mi punto es, fuera de estos, este nerviosismo, que es natural. Mire, si a usted le van a dar cuchilla mañana, y está en la mesa del cirujano, no me diga usted que usted está muerto de la risa. Usted tiene cierto temor, y como son los médicos aquí, aquí los médicos son unos bárbaros. Primero comienzan a decirle todo lo malo que le va a pasar. Y lo asustan. Y eso lo hacen para cubrirse de demanda. ¿Sabe? Esta cirugía, te voy a decir, con todo cuidado y con la carita muy fresca, te puedes morir, puedes quedar ciego, puedes quedar manco, puedes quedar cojo, puedes quedar loco. Hay un 50% de que no la hagas. Si no la haces, te mando el cura para que te dé los santos óleos. O si eres cristiano, te mando el pastor para que ore por ti. Y cuando termina de hablar, ya usted casi ni quiere operarse. Y luego de que va, bueno, es bueno para que la gente que cree en el Señor, por lo menos ahí se arrepiente. Y ahí le dicen, si tiene algún enemigo, vaya arreglando sus asuntos. Y prácticamente es no son médicos, son sepultureros. Pero luego resulta que usted entra a cirugía, sale de cirugía, y viene el mismo médico con la carita muy limpia. Congratulations, doña. Felicidades, señor. Oh, usted fue un campeón, se portó muy bien. Mira, salió más fácil de lo que yo pensaba. Y usted dice, me lo debiste haber dicho antes. Ok, dejamos esto. Vamos a la Biblia otra vez. David viene llegando. ¡Ay! ¿Para qué se para ese gigante en ese momento? Oye, gigante, espera que el muchacho se vaya para que siga haciendo tu show, tu espectáculo. ¿Ha oído usted la expresión? Wrong place and the wrong time. Goliat estaba en el wrong place and the wrong time. David estaba en el right place and the right time. Amén. Había una cita divina. Una buena para David. Una terrible mala para Goliat. Amén. Ay, Goliat, espérate 5 minutos que el muchacho entregue los quesos. Curosee en el campo de batalla. Pregunte por sus hermanos y se largue a pastorear sus chivos. Pero Goliat se paró en el tiempo equivocado. Y ese fue su error. El diablo puede levantarse y abusarlo a usted una y otra y otra y otra vez. Pero hay cierto cristiano que el diablo, por eso el diablo a veces es tonto, pero no es tan tonto. El diablo sabe quién le puede dar una paliza. Pero a veces algunos demonios se equivocan. Agarran y se meten con quien no debe. En el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el cristiano equivocado. Y si se equivocó de cristiano, le va a ir mal, pero muy mal. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios anda buscando cristianos armados y peligrosos. ¿Ha oído usted la expresión? I am armed and danger. ¿Dónde están los cristianos peligrosos aquí? Bueno, hay pocos peligrosos aquí. Dije, ¿dónde habrá algún peligroso aquí? Gloria a Dios. Pablo era uno de estos creyentes peligrosos. Oh, Pablo, otra vez Pablo. Pablo entraba a una ciudad y en 5 minutos la ciudad la tenía bajo lumbre. De Pablo dijeron, este hombre, cuando lo estaban acusando ante Festo, oh, excelentísimo Festo, este hombre es una plaga y promotor de sectas heréticas. Llegó Pablo a Éfeso, comenzaron a convertirse. Miren lo que los judíos estaban en Éfeso, hacía añales. En el día de hoy yo veo iglesia frente a logias masónicas. Y la logia allí está. Y la iglesia también ahí está. Y conviven bien pacíficos. Y bueno, algo está raro aquí. Hay iglesias. En la otra iglesia donde nosotros estábamos, en el otro lugar. Usted sabe, iglesia, edificio, diferente. Sabemos que la iglesia no es el edificio, pero acepten el término. Nosotros llegamos al otro lugar que estábamos. A ese, yo le he contado la historia. Hace 17 años llegamos allá. 17, no. 17 la iglesia, 15 años. Hace 15 años llegamos allá. Y llegamos un puñado de hermanos. Con un pastor cabeza caliente. Yo recuerdo que nos recibió mi esposa. Vino un señor y dijo, qué bueno, doña, le dijo. ¿Usted es la señora del pastor? Dijo la hermana Marta, sí, yo soy. Dice, qué bueno, doña. A ver si ustedes pueden hacer algo por este barrio. Aquello se llamaba el segundo barrio de Magnolia. Lugar caliente. Y yo recuerdo que llegando nosotros a ese lugar, la gente dijo, oye, ¿cuál de los hermanos va a ir? Si llegando aquí le van a quitar el carro y los calcetines entrando aquí. Yo recuerdo que llegamos a ese lugar y el día que yo venía con la mudanza para allá en la troca, una troca prestada, porque ni a eso llegábamos, vino un bandolero de allí, del lugar. Me dijo, se acerca conmigo, yo estoy parado para abrir el portón. Me dijo, ¿cuál es tu onda? Y yo le dije, mi onda es Cristo y la tuya, ¿cuál es? ¡Oh! ¡Oh! Y en ese lugar marcamos terreno. Cada sábado nosotros salíamos a las calles. Había un cementerio a 2 esquinas. Y yo me paraba frente al cementerio a vocear. Yo creo que hasta los muertos escucharon ahí abajo lo que... Amén. Hablamos por todas partes. Nos dijeron que las primeras semanas... las 11 peores familias de allí se habían movido. Allí hubo un cambio. Ahora, hubo un problema allí. Había una cantina en la mera esquina. Nosotros veníamos por la calle, que me economizo la calle, ¿verdad? Porque no viene el caso, pero ustedes saben cuál era. Comienza con D la calle. Y veníamos y llegábamos a doblar a la callecita de la iglesia. ¿Cuántos se recuerdan de lo que estamos hablando? Los que han llegado aquí no saben de qué yo estoy hablando. Y había una cantina con un letrero de Coca-Cola que decía, él raya. Entonces entrábamos y un día escucho yo a una hermana dando una dirección. Dice, ¿cómo voy a ir a la iglesia de ustedes? Dice, miren, usted viene por el 45, agarra por tal calle, dobla a la derecha. Y cuando llega a la cantina que se llama tal, dobla a la derecha y a una esquina de la cantina tal, y menciona el nombre, está la iglesia. Y yo dije, no puede ser. Que para dar la dirección de la iglesia, primero haya que mencionar la cantina. No puede ser. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a quitar esa cantina de ahí. No puede, no debe. Sencillamente fuimos y caminamos por ahí. Yo dije, ¿sabes qué? Esto se cierra en el nombre de Jesús, es quiebra. Porque si fuera un negocio genuino y real, no mandamos que quiebre, pero una cantina tiene que quebrar. Pues yo le voy a decir que a los 2 o 3 semanas, a mí se me olvidó. Un día vino una hermana y me dijo, pastor, la cantina está cerrada. Y yo, ¿cómo que va a estar cerrada? Sí. Y fuimos, nunca se... Oye, en ese lugar nunca se ha podido levantar un negocio. Desde ese día. Desde ese día. Luego levantaron una cosa de hacer tatuaje. Y el día que abrieron la tatuadera esa, se vino todo Houston, que venía la gente para la iglesia. Era un martes. Y no pudieron entrar. Con radioemisora anunciando. Y yo le dije, bueno, a la iglesia ese martes, algo tenemos nosotros que hacer. Terminando la oración, vamos a ir a hacer piquete, a hacer guerra, a tatuar el diablo allá. Vamos para allá. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de esto? ¿Hay alguno que se recuerda de esto? Digo, mira, no vamos a pelear con ellos. Ellos están en su cuchuchu, cuchuchu. Pero esto yo no lo voy a aceptar aquí. A una esquina, que tuve yo que desviarme de mi calle para venir a hacer culto a Jehová. No. Digo, vamos. Y se recuerdan, eran como 200 hermanos que había ese martes. Y nos fuimos a caminar por las calles. Y nos fuimos como el que no quiere la cosa, ¿no? Nos fuimos derecho, ¿no? Dimos la vuelta por el cementerio. ¡Ay, muertos a las tumbas! Caminamos por las vías. Nos dimos la vuelta por allá. Y luego, ¡chum! Le caímos. Digo, no se pongan a hacer wiri wiri wiri, sino señalen con el dedo, reprendan. Reprendan, reprendan y proclamen que eso se viene abajo. No recuerdo cuánto tiempo fue, se vino abajo eso. Cuando venimos a este lugar, allí ustedes saben lo que había. Dijo la hermana Marta, eso no puede estar ahí. No voy a hablar con muchos detalles, pero ustedes saben de qué estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes saben de qué estamos hablando? Levanten la mano los que saben de lo que estamos hablando. Ok, entonces no hay que ser específico. Pero allí había algo que no le daba gloria a Dios. Estaba como a 900 pies de aquí. Vayan a buscarlo. ¿Saben qué negocio hay ahí ahora? ¿Saben de qué estoy hablando, verdad que sí? Mira, que estoy hablando en clave. ¿Se entendió? Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las tinieblas no pueden convivir junto con la luz. Pero es que tengo a Goliat en la casa y Goliat duerme conmigo. Bueno, pues a su Goliat amánselo y hágalo de visito. Torea a Goliat. Pelee contra Goliat, pero con las armas espirituales. Pero es que es goliona la que tengo. Ah, es goliona. Porque hay algunas que son goliasas. Entonces torea a su tora. Digo a su vaca. Digo a su... Hello. Todo dijo, yo dije tora para... Gloria a Dios. Y el diablo, Satanás, tiene paralizado a muchas personas. Un ejército completo estaba paralizado. Y tuvo que venir un hombre de afuera, externo, para darse cuenta de la situación. Ahora, Goliat se paró en el tiempo donde no debió haberse puesto de pie. Ay, ¿para qué se puso allí? Ya les repito, Pablo estaba en Éfeso. Añales tenían los judíos allí, vendiendo la gente de Éfeso, estatua y cosas, la ciudad estaba perdida. Llegó Pablo y pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, acabó con eso. La gente comenzó a convertirse. Dijeron, ya no nos es negocio. Va a decaer el templo de la diosa Diana. Y ya nosotros no vamos a tener de qué vivir. Levantaron un borlote, un arboroto, y que a Pablo borroco lo matan. El creyente lleno del Espíritu Santo, donde quiera que entre, va a causar problemas. Así que si usted cree que usted es botellita de Coca-Cola que le va a caer bien a todo el mundo en medio de un desierto, se equivocó. Usted le va a caer mal a mucha gente. Su presencia, si usted está lleno del Señor, le va a causar problemas en su trabajo. Le va a causar problemas con su familia. Y usted va a tener que pararse firme en el camino del Señor. Gloria a Dios, firme en lo que usted ha creído. Rapidito, oiga bien, se sorprende. David dice, ¿qué es lo que este está diciendo? No le sorprendió la palabra que él dijo. Le sorprendió la actitud del ejército que no hacía nada. Porque ¿qué puedo yo pedir? ¿Qué puedo yo esperar del diablo? ¿Qué puedo yo esperar del impío? Del impío yo no voy a esperar nada bueno. De su tío que no sirve a Dios, ¿qué va a esperar usted? De su primo, de su tatarabuelo, que no sirve al Señor. ¿Qué va a esperar usted del impío? Yo del mundo no espero nada. Yo de los políticos no espero nada bueno tampoco. Pero de la iglesia de Jesucristo y de los creyentes y de los cristianos, algo tengo que esperar. De los pastores, algo tengo que esperar, porque son los siervos llamados a predicar la palabra. De los maestros bíblicos que enseñan la palabra, enseñanza de Dios, de ellos, they know better. David, que viene de adorar, de glorificar a Dios, allá con sus chivos, con sus ovejas, con su ganado, viene a una encuesta, a una encomienda, a un mandado. Y cuando llega, se encuentra con esto, dice, no lo puedo creer, ¿qué está pasando aquí? Vuelvo y le repito, la sorpresa no fue de Goliat, se sorprendió del gigantón. ¿Pero qué podía esperar de un filisteo incircunciso? La sorpresa fue, no han hecho nada esto. ¿Dónde está la fe de esto? ¿Dónde está el poder que esto tiene? ¿Dónde está el reclamo de la promesa de Dios? ¿Acaso no ha dicho Dios que Él es Jehová de los ejércitos? ¿Acaso Dios no es el general del ejército de Israel? ¿Acaso Jehová no está con su pueblo? ¿Acaso no mandó Dios a acabar con los filisteos? ¿Acaso no mandó Dios a pelear contra ellos? ¿Acaso Israel no está obedeciendo lo que Jehová ha dicho? ¿Por qué tal inactividad? ¿Por qué tal inacción? ¿Por qué? Esta fue la sorpresa. Oiga esto, gloria a Dios. En el día de hoy, ¿qué pasaba con Israel? Había gente ahí que estaban desconectados de Dios. Se habían enfrascado probablemente tanto en la técnica de la batalla, en el tecnicismo de la guerra, que se habían olvidado que Dios no lo necesitaba a ellos para Dios poder ganar la guerra. Porque Dios ganó muchas guerras sin necesidad del pueblo muchas veces. Muchas veces Dios mandó al pueblo a pelear y dijo, no tiren ni un tiro, ni un espadazo. Párense y miren que soy yo que voy a pelear, para que vean lo que yo hago. Lo hizo con Gedeón, con 300 hombres. Lo hizo con Josafat, más tarde. Dios lo hacía. Lo hizo en Jericó. ¿Cuántos balazos tiraron los agentes de Jericó para tumbar los muros? Nada. Caminaron y glorificaron el día que tenían. Y Dios lo hizo. Pero muchas veces, oye, iglesia, y esto es lo importante, cuando usted se aleja, por eso es tan importante para usted mantenerse cercano a la adoración, a la oración, a la búsqueda de Dios. Si usted se hace, bendito Dios, si usted pierde esta comunión, se va a hacer muy calculador, muy técnico. Me sigue. No va a dar el paso que tiene que dar, porque no va a entender ni va a escuchar la voz de Dios. Cuando no escucha la voz de Dios hay confusión. Estamos. Gloria al Señor. Oiga bien, se quedan parados y él dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Y el rey qué está haciendo? En el día de hoy, oiga bien, es sorprendente cómo se tolera el pecado en muchas partes. A mí me acusan de que yo soy un pastor intolerante y le voy a decir, yo pecado no tolero. Cosas chuecas en esta iglesia yo no tolero. Y a la intolerancia de las cosas torcidas se le llama falta de amor. Ese pastor no ama. No, yo no amo. Hello. No, ese pastor, hermano, se entendió. No se puede tolerar las cosas que Dios no tolera. Period. Punto. Ahora dirá usted, bueno, entonces yo qué hago, hermano. Bueno, arrepiéntase, me eche para el frente, limpiese, camine para con el Señor. Cuando usted se hace tolerante a lo que Dios intolera, usted se desconecta, no discierne tampoco, se confunde. Oiga bien, se hace intolerante. En el día de hoy vivimos una sociedad tan tolerante. Yo no sé si usted se recuerda, hubo un tiempo, hermanos, donde las hermanas se iban a la playa, no usaban bikini en la playa. Se metió en rojo, pastor. Sí. ¿Se imagina usted que usted se encuentre con una hermana en tanga en la playa? Ah, porque estamos en la playa. ¿Sabe usted que usted se podía encontrar con gente? Y que luego se encuentre la misma hermana dirigiendo los cultos de la iglesia. Yo no le voy a poner a usted código de vestido, digo, pero tenga usted cuidado. Hubo un tiempo, hermanos míos, donde esas cosas eran intolerables, no se toleraban. Yo estaba mirando ahí un reportaje del cristito falso ese que anda por ahí, que tiene un reloj de $140,000. Sí, Pacho Cartier, que fue a Brasil y lo recibieron en la iglesia de ellos con un conjunto de samba y las mujeres brasileñas bailando la samba. Y el cristito ese de falso, como el pecado no existe para él, bien carnalote mirando. Ese es el asunto que se está dando en el día de hoy. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el día de hoy estamos viviendo en el tiempo de las palabras soeces. Y ahora le ponen la primera letra a la palabra. La palabra con la letra tal, y ya uno mira la letra y ya sabe lo que está, quiere decir la persona. Tal letra, y le ponen signo de interrogación. Todo el mundo sabe. Se pone el bip para que no se oiga la palabra soez. ¿Qué sé yo qué? Bip. Y ya con el bip usted sabe, usted llena el blanco en su mente. Se está diciendo lo mismo. Palabras bajas, palabras vulgares, palabras soeces. Hubo un tiempo, en mi tiempo, que los hombres, yo se lo dije en estos días, se quitaban el sombrero delante de una dama. Y los hombres impíos siempre han maldecido. Pero los hombres delante de una mujer o delante de un niño nunca maldecían. Por maldiciente que hubieran sido. Y si alguien maldecía, otros hombres decían, cállate, no te estás dando cuenta que hay una doña, que la señora está aquí, que hay una mujer aquí. ¿Cómo te atreves? ¿Saben de lo que estamos hablando? Y si el borracho seguía, el mismo señor, aunque él mismo fuera maldiciente, lo agarraba y le daba una que los dientes se lo volaba. Que te calles porque respeta a la doña y a los niños. Había ese respeto. Hubo un tiempo, hermano, incluso comiendo chicle. Aquí la gente pega los chicles debajo. Payaso. Pero hubo un tiempo, hermano, que usted masticaba un chicle y por educación usted no lo tiraba en la calle. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia era, cuando salga el sol, eso se va a derretir. Y alguien va a poner el zapato, se va a pegar. Y es todo eso. En el día de hoy, nada de eso existe. Y tal bajeza ha entrado dentro de la misma iglesia. Las muchachas salen y se duermen con los muchachos, felices y contentas, no se casan, no, que me pasa. Felices y contentos. Las iglesias quieren hacer las casas de cita. Dentro de las mismas iglesias, en muchos lugares se van a fumar marihuana y se van a traficar droga dentro de las mismas iglesias, los jóvenes. No crean que yo estoy tan inocente y no sé las cosas que pasan. Esas cosas se dan en el día de hoy y a nadie le importa. Y al pastor no diga nada de eso, porque te va a echar a don fulano de enemigo. Yo me lo he hecho a usted de enemigo y al diablo y a su hermano que sea, pero la verdad sí se la digo. Gloria a Dios. Va a ofender a don fulano, a doña fulana la va a ofender. Pues si usted deja de ser mi amigo porque yo le diga la verdad, so be it. Yo no vengo aquí para ser amigo suyo, yo soy siervo de Dios. Y si por decirle la verdad, o cuidarle a usted, o cuidarle a su familia, me hago su enemigo, enhorabuena. Enemigo suyo, pero amigo de Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde, en el tiempo de a nadie le importa. Yo leí en cierta ocasión una historia, y esto salió publicado. Dicen que, imagínense, dice que había un avión que venía de Miami, donde había una conferencia. Los médicos, cuando los médicos practican, qué bueno que yo no practico, pero cuando los médicos practican para mantener su licencia, si no la pierden, tienen que constantemente estar yendo, le exigen congresos, conferencias. En otras palabras, un médico para estar activo. Esto no es que saqué mi licencia y ya tengo licencia de por vida, tiene que mantenerla. Entonces, cada año o cada cierto tiempo, no sé ahorita cómo está el asunto, hace mucho tiempo que yo no ando en eso, pero hay cierta cantidad de puntos que usted tiene que mantener. Yendo a seminarios, conferencias, hay que hacer estudios de investigación. Si usted es un médico investigador, usted gana puntos por cada estudio que usted hace, va aportando. Tiene que mantenerse sharp, tiene que mantenerse afilado, ese es el punto. Entonces hay ocasiones, por ejemplo, por Hay congresos que duran 3 días, 4 días. Para un médico es muy difícil dejar su, un médico ya con práctica privada y muchos clientes, muchos pacientes, dejar su práctica privada e irse a un congreso de esto por 5 días. Eso es, pero hay que hacerlo para mantener su licencia. Más las aseguranzas. Hay aseguranza de esto. Los ginecólogos, los ginecólogos, los médicos que hacen parto, aquí tienen una aseguranza altísima. Los neurólogos, los cirujanos cardiovasculares. Hay aseguranza de esas que son $1,000,000, $1,500,000 de dólares el premio. Y hay individuos de estos que tienen que trabajar los primeros 6 o 8 meses del año para pagar la aseguranza. Por eso es que la medicina es tan cara, por los manganzones que por todo andan demandando. Bueno, ya me metí en un asunto serio ahí, ¿verdad? Toda una demanda, ponga una demanda, no sabe usted. Entonces, no va, le ponen unas aseguranzas y tal medio, las aseguranzas aquí no pierden. Mire, con Katrina, vamos, ya me metí en esto, ya me salí, ni modo, ya me salí del tema, pero ahí vamos. Con Katrina, las aseguranzas, ¿cuánto está pagando usted de seguro? Yo pagaba por... Usted que choca en un carro, ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! En Houston, entonces... Como la aseguranza paga mucho carro chocado y robado en Houston, usted tiene un carro en Houston, va a pagar más aseguranza. Para aseguranza, cobrar todo lo que ha pagado. Por eso el que vive en South Houston paga menos aseguranza que el que... 35 médicos psiquiatras. Estaban en una conferencia de psiquiatras en Miami, Florida. Y vienen en un avión, no sé para dónde iban, de regreso al estado. Era una conferencia a nivel nacional de psiquiatras. Eran puntos para ellos mantener su licencia. Y ellos vienen muy felices en una parte, en una sección del avión. En medio del vuelo hay una señora que está en distrés. Hay gente que le tiene miedo a volar, hay gente que le tiene miedo a estar cerrado, hay gente que es claustrofóbico, qué sé yo, tienen sus problemas. Y esta señora comenzó en distrés, realmente estaba turbada, tenía problemas en su mente, tenía guayabitos en el penthouse, dicen los cubanos. Ok, guayabito en la azotea, guayabito en una rata. Entonces, oiga esto, si soy yo, si yo soy psiquiatra, vengo en un avión y un loquito se suelta, se supone que es hora de yo entrar en acción. Cuando yo practicaba medicina, le pueden preguntar a mi esposa, yo andaba con mi maletincito de médico, ahí yo tenía mi estetoscopio, mi esfigmomanómetro, tenía mi oftalmoscopio, laringoscopio, otoscopio, tenía para hacer todos los exámenes y tenía una bolsita con todos los medicamentos de emergencia. Traía jeringas y yo viajaba a todas partes con eso. Jeringa, traía adrenalina, atropina, traía todos los medicamentos de emergencia porque yo no sabía cuándo le iba a pasar a alguien a mi lado y yo lo iba a salvar. Esa es la mentalidad de un médico. Hay un médico amigo mío aquí en Houston y un día, y bueno, yo le he hablado del Señor, un día me dijo que iba a venir para acá, para la iglesia. Y me dijo, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir un día, pero el día que yo vaya me voy a sentar allá atrás y no voy a decir nada, no te vaya a ocurrir pasarme. Yo, no, yo no te paso, tranquilo, te sienta allá atrás, a ver qué me da ese día. Entonces, me dice, yo sé que tú eres pastor, dijo. Dice, pero nunca se te olvida, antes que pastor, you are medical doctor. Digo, no, te equivocaste, antes que medical doctor, I'm pastor. Me dijo, no, es que tú no entiendes, yo no es que no entiendes, eres tú. Es que tú no entiendes, antes de tú ser pastor, tú eras médico, and you will be a doctor always, once a doctor, es como los marines, once marine, you always marine, dice, once you doctor, you always be a doctor, y, ok, pero en primer lugar yo soy pastor, pero esa es la mentalidad de un verdadero médico, usted es médico siempre. Ahora miren estos payasos, se le suelta el loco en el avión, hay 65 loqueros ahí adentro. Bebiendo café, hablando del Congreso y haciendo... Y tuvieron la oportunidad de practicar lo que habían aprendido. El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Nashville, Tennessee. y el piloto del avión llamar a la torre de control diciendo: vamos a desviarnos de nuestra ruta, tenemos una persona en distrés, tengan una ambulancia allá en la terminal. Y aterrizó en un aterrizaje no previsto para dejarla enferma, porque los 65 payasos que estaban allí no hicieron absolutamente nada. Gloria a Dios. Asimismo, Satanás, el diablo, está destruyendo, destruye su familia, destruye su casa, destruye su barrio, destruye su vecindario, destruye todo. Y usted está en la iglesia dice, llenándose del poder y alabaré, alabaré. Y usted no hace nada, ni ora, ni busca a Dios, ni glorifica a Dios, ni exalta al Señor. Y cuando tiene que darle la palabra, el mensaje, aclarar mente, situaciones, corazones, dar esperanza, se calla la boca y dice: I don't care. Ese es el mismo problema que estaba ocurriendo en la guerra de Israel y los filisteos con Goliat y David y compañía. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.